Bueno, aquí vimos el miércoles o domingo, no me recuerdo, que hay diferentes tipos de consejeros y que a nosotros nos vamos a encontrar con dos tipos de consejeros, o tres más que todo, ¿verdad? Uno como Aitofel, otros como Husai, otros como los consejeros que ayudaban a Salomón y otros como los jóvenes que aconsejaron a Roboam. Y que necesitamos que el Señor nos ayude para poder seguir los consejos que vienen de Él. Y que nosotros seamos, que esta iglesia, hermano, seamos consejeros como Husai, no como Aitofel, porque Aitofel aconsejaba y sus consejos se cumplían. O sea, la gente que seguía los consejos de Husai le atinaba. Pero el problema era que perdón, la gente que seguía los consejos de Aitofel, cabal, se cumplía lo que le decía. El problema era que Aitofel estaba ligado, digámoslo así, a un rebelde. Y ese rebelde era Absalón. Contrario a Husai, que era también un consejero, pero estaba ligado, digámoslo así, a David. Y que entonces esa es la diferencia entre dos tipos de consejeros y nosotros debemos de ser como Husai. No unidos a los rebeldes, sino que unidos a Cristo, unidos a gente fiel, a gente obediente a Dios en primer lugar. Mire, entonces Proverbios 9:8. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Entonces, mire lo que dice aquí. Corrige al sabio y te amará. Entonces hemos estado hablando, hermano, y hemos estado viendo cuáles son las características del sabio, y hemos estado hablando de cómo el sabio se vuelve sabio, amén. Cómo el sabio llega a ser sabio, porque nadie nace siendo sabio, hermano, nadie nace siendo sabio. Puede ser, hermano, que hayan personas que cuando nazcan con menos herencias ancestrales malas. Y entonces, conforme ellos van creciendo, no cometen tantos errores como otros que cuando nacen tuvieron unas herencias ancestrales así meras cardíacas y lo llevaron por muchos malos caminos. Aparte de que ellos también eligen seguir esos caminos. Pero nadie nace siendo sabio. Entonces, en el camino nosotros tenemos que aprender a ser sabios. El asunto también, hermano, es que hay gente que llegan a viejos, ya de, qué sé yo, 80, 70, 80, 90 años y nunca aprendieron sabiduría, sino que siguieron siendo con sus actitudes de necedad. A ellos en la Biblia se les llama viejos, viejos. Y a los que sí aprendieron sabiduría en la Biblia se les llama ancianos. Hay una diferencia. Entonces hay algunos que llegaron a grandes y fueron viejos porque no aprendieron. Entonces, el sabio aprende a ser sabio porque acepta corrección. El sabio llega a ser sabio porque acepta corrección. Y es aquí, yo creo que algo platicamos la vez pasada, hermano, pero uno de los problemas en las personas, uno de los problemas en los cristianos es que hay algunos que no admiten corrección, no les gusta que los corrijan. Y mire este proceso que dice aquí, lo podemos ver como un proceso. La Reina Valera 60 dice, corrige al sabio, la Biblia de las Américas dice, reprende al sabio, y la Reina Valera 1865 dice, castiga al sabio. Entonces, el sabio se deja que lo corrijan, que si está haciendo algo malo, se le diga, mira, eso que estás haciendo no está bien hecho. Hay que hacerlo de esta manera. El que es sabio acepta esa corrección. El que es sabio se le puede regañar, pero como usted sabe que hay algunas personas a las que hay que regañarlas fuerte, como para hacerlos recapacitar. Incluso, hermano, mire, hay personas a las que si uno les dice, mira, hermano, esto que estás haciendo, mira, no hay que hacerlo porque por esto y esto y esto. Ellos piensan que lo que se les está diciendo no es importante. Porque puede ser que a ellos los acostumbraron a regañarlos a gritos. Gritado. Entonces cuando se les grita, Entonces, como que logran entender que la cosa sí va en serio. Entonces, a los sabios incluso se les puede llamar la atención así fuerte, y ellos, los que son sabios, aceptan ese castigo, ese regaño fuerte, digámosle así. Incluso a los sabios hasta se les, y como dice aquí, mire, disciplinar, a los sabios hasta se les puede disciplinar y aceptan la corrección, la reprensión, el castigo y la disciplina. Y por eso es que llegan a ser sabios. Por eso es que conforme van avanzando en edad, van adquiriendo sabiduría, porque a ellos sí se les puede corregir. Porque mire pues, hermano, el problema es que, bueno, el asunto o problema, no sé, es que hay situaciones, hermano, que periódicamente hay que estar corrigiendo. Periódicamente, hermano, a una persona o a un grupo de personas hay que estarle repitiendo, hermano, casi que cada semana lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Entonces, parecería ser que como que no están adquiriendo sabiduría. ¿Por qué? Porque el sabio admite la corrección y corrige. Amén, hermano. Amén. No se trata tanto de que le digan, mira, lo que estás haciendo no es bueno, y que toda la semana se le diga lo mismo, porque entonces no está avanzando y no está adquiriendo sabiduría. Entonces, hermano bendito, el sabio se le corrige, aprende y lo hace. El sabio se le reprende o se le regaña, acepta el regaño, porque mire pues, hermano, ¿cómo se lo digo? En el trabajo, si se regaña a una persona, si la persona es muy testaruda, es capaz que renuncia y se va. En la casa, si un papá regaña a un hijo, y si el hijo analiza que no se puede ir de la casa, no se va. Y en el trabajo, si una persona es muy testaruda, se va, pero si no, se queda, aunque lo regañen, se queda. En la casa, el hijo se queda. Pero en una iglesia, si a veces se regaña a alguna persona, si es sabio, aguanta la reprensión y se queda. Pero si la persona no es sabia, no aguanta el regaño y se va. Entonces, hermano bendito, entonces todos nosotros, hermano, como estamos en este camino, y por lo menos ya todos estamos inscritos, porque dice la Biblia, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero es el principio, amén, es el principio. Un niño cuando entra a primero primaria está en el principio de los estudios que lo van a convertir en ingeniero, pero solo es el principio, o licenciado, médico, abogado, lo que quiera estudiar, pero primero primaria es el principio. Así estamos nosotros con el temor a Jehová. Es el principio, pero tenemos que avanzar. Amén. ¿Cómo vamos a avanzar? Dejando que nos corrija. Entonces, para avanzar en la sabiduría, hay que corregir lo que se dijo que había que corregir. Amén. Igual yo, todos nosotros, tenemos que dejar de hacer lo que nos dicen que dejemos de hacer. Amén. Entonces, al sabio se le corrige y deja de hacer lo que se le dijo que no había que hacer. Al sabio, es que es bien interesante, porque el necio, con el necio no admite que lo corrija. Puede ser un necio pasivo, digamos, que se quede así tranquilo, pero no hace caso. Pero hay otros, hermano, que son canela fina, que son cosas serias y... Bueno, entonces al sabio se le puede regañar. Y aunque le duela, se echa su lagrimón ahí, pero ya sigue tranquilo. Porque sabe que eso, el sabio sabe que necesitaba que lo corrigiera. El sabio sabe, tal vez en ese momento no, pero con el tiempo agradece. Agradece que lo corrigieron, agradece que lo castigaron, agradece que lo reprendieron. Agradece que lo disciplinaron. Bueno, Mire este. Que el justo me castigue será un favor. Oiga eso, hermano. ¿Será que alguien puede decir esto en este tiempo? ¿Un cristiano? ¿Será que un cristiano dice esto, hermano? Deben haber, ¿verdad? Por lo menos unos 100 los que estamos aquí, era 80, 50, 60, no sé. Pero que una persona dice que alguien me castiga, cuando me están castigando, me hacen un favor. Y que me reprenda, será un excelente bálsamo. ¿Quién es el único que puede decir eso? El sabio. El sabio es el único que puede decir eso. El sabio, mire, el sabio, óigame hermano, el sabio reconoce que si lo regañaron, tuvieron razón en haberlo regañado. Bueno, puede ser una que otra vez que es así injustificadamente, pero como es sabio, no es resentido. Pero al sabio se le puede castigar y aguanta el castigo. Al sabio se le puede reprender y aguanta la reprensión. Hermano, mire, a mí me impresionó una vez, bueno, han habido más veces, pero una vez me impresionó, una de esas veces me impresionó una algo que me dijo mi esposa. Que ella estuvo en un lugar, hermano, en donde, pues como sus papás a ella la corregían y cuando era necesario la regañaban. Entonces a ella no, ella no se escandalizaba, no se derrumbaba, no se deprimía. Cuando alguien más la regañaba, cuando alguna autoridad de ella la regañaba, tranquila, recibía el regaño y hacía lo que se le había hecho. Entonces a mí me llamó la atención, hermano, porque mi caso fue el contrario. A mí no me regañaban. Y no porque no hacía nada malo. No había quien me regañara. Pero a mí no me regañaban. Y yo sufrí unas cosas, hermano, de que cuando me regañaban a mí, cuando alguien me regañaba a mí, eran diferentes mis reacciones. Cuando alguien me regañaba a mí. Porque de niño no había tenido la bendición de que me corrigieran y me regañaran. Ahora, gracias a Dios, ya es diferente, ¿verdad? Gracias a Dios es diferente, hermano. Ya no es como antes, ¿verdad? Pero hay algunos hermanitos que por eso es que no les gusta que los regañen, porque cuando eran pequeños no tuvieron esa bendición. Pero no se preocupe, hermano. El Señor lo va a liberar. Entonces, que me regañe será un excelente bálsamo, dice. ¿Para qué sirve el bálsamo, hermanos? Para curar, ¿verdad? Es como que se siente algo como rico. Pero mire el sabio. Cuando lo regañen, cuando lo regaña, siente un bálsamo. Y mire, dice, será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. Entonces, hermano bendito, los sabios admiten y bendicen a Dios cuando los castigan, cuando los reprenden, cuando los regañan. Mire cómo dice Proverbios 3:12, porque Jehová al que ama, ¿qué? Castiga. Pero esta palabra castigar es esta que está aquí, mire, y akach, que es esta misma. Esa que es corregir, reprender, castigar, argumentar, disciplinar, convencer. Entonces, mire, ¿qué pasa? Óigame, hermano, ¿qué pasa con aquellas personas que rechazan el castigo, el regaño, la disciplina? ¿Qué pasa? No están dejando que Dios los ame. No dejan que Dios los ame. Porque Dios, al que ama, ¿qué hace con el que ama? Lo castiga. Entonces, óigame, hermano. Óigame, porque la Biblia dice en el Nuevo Testamento que a los únicos que no se castigan, ¿a quiénes son los únicos que no se castigan? A los bastardos. El único que no admite castigo son los bastardos. Eso es cosa seria, hermano. Eso es cosa seria. Proverbios 1:18. Vengan luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Esta palabra, estar a cuentas, es esta. Y acach, porque aquí dice argumentar recíprocamente. Entonces, ¿qué hace el sabio, hermano? ¿Qué hace el sabio? El sabio se pone a cuentas con Dios. Este verso es hermoso. Venid luego y dice Jehová y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aquí está hablando de perdón. Amén. Entonces, el que es sabio, mire, sabio pero pecador. El que es sabio y cometió pecado, ¿qué es lo primero que hace? Porque dice aquí, venid luego, dice. No mañana. No, yo, hermano, yo me voy a poner a cuentas con el Señor hasta la proclama profética. ¿Y si se muere antes? ¿O si viene el Señor antes? No, yo voy a buscar al Señor hasta que ya esté grande. Dice, no, hermano, si la Biblia nos enseña de unos que tenían 8 años y desde esa edad les entregaron, o Samuel, hermano, el Samuel de la Biblia, que desde que nació estuvo dedicado a Dios. Entonces Dios lo que quiere, lo que nos enseña aquí es que el sabio lo que hace es que va luego y se pone a cuentas con Dios. El sabio se pone a cuentas con Dios y le pide perdón al Señor y le pide que lo libere. Mire, Dios nos perdona a nosotros siempre. Amén, hermano. Dios siempre nos perdona a nosotros. Pero debemos de ir más allá y decirle, Señor, perdóname. Y también agregarle algo a nuestra oración y decirle que nos ayude para ya no cometer esos pecados. Amén. Amén. ¿Por qué es sabio el sabio? Porque recibe la corrección. ¿Por qué llega a ser sabio el sabio? Porque recibe el regaño. ¿Por qué es sabio el sabio? Porque recibe el castigo y la disciplina. Amén. Amén. ¿Por qué es sabio el sabio? Porque se pone a cuentas con Dios. Yo se lo vuelvo a repetir. Cuando un cristiano comete pecado, no tiene que dejar de ir a la iglesia. Al contrario, tiene que ir luego delante de Dios para ponerse a cuentas con él. Amén. Mire este. Los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre, dice. Entonces, aquí hay dos contradicciones. Por un lado está el hijo sabio, que causa, ¿a quién le causa alegría el hijo sabio? Al papá. ¿Y a quién le causa tristeza el hijo necio? ¿Por qué? ¿Por qué el hijo sabio alegra al papá y por qué el hijo necio entristece a la mamá? ¿Por qué la Biblia no dice el hijo necio causa tristeza al papá y el hijo sabio alegra a la mamá? ¿Sabe por qué? Porque como los padres de familia, por lo menos en esta época, ahora la situación ha cambiado, pero en esta época que estamos leyendo aquí del Antiguo Testamento, el padre de familia era el que tenía que ir a trabajar y la mamá era la que se quedaba en la casa criando a los hijos. Entonces, si había un hijo necio, era porque la mamá lo había criado y lo había vuelto necio. Y si la mamá había criado un hijo sabio, la alegría era para el papá. También para ella, pero más para el papá. Entonces, por eso a mí me impresiona, hermano, la tremenda diferencia que había entre los hijos de David. Porque había un hijo de David que se llamaba Absalón, padre de paz. Mire qué bonito el nombre. Y había otro hijo que se llamaba Salomón, Absalón. Y el otro se llamaba Salomón. Los dos tenían paz en su nombre. Los dos eran hijos de David. Pero Absalón intentó matar a David. Ese fue un malvado, hermano. Porque Absalón quiso matar a David y después tuvo relaciones sexuales con una concubina de David. Pero ¿cuál era la diferencia si los dos eran hijos de David? ¿Cuál fue la diferencia, hermano? La mamá. La mamá fue la diferencia. Entonces, cuando usted mire en la calle a un hijo necio, solo voltea a ver a la mamá, ahí está la... Ahí está la, ¿qué? ¿Cómo le diría yo? La creadora. Amén. Es más difícil cuando los dos papás se van a trabajar. Las condiciones cambian. Pero Dios siempre es misericordioso. Amén. Entonces, pero el hijo, el sabio alegra al padre. Eso me gustó a mí. El sabio alegra al padre. Entonces, cuando nosotros somos hijos sabios, vamos a agradar a nuestro Padre Celestial. Amén. Cuando actuamos con, mire hermano, cuando actuamos con sabiduría, estamos agradando a nuestro Padre Celestial. Hermano bendito, óigame, cuando nosotros actuamos con sabiduría y a usted y a ti te preguntan y mire, y usted es evangélico y usted dice, ah sí, ah, bien decía yo, porque usted sí es bien sabio. Pero el hijo sabio agrada al padre. Ahora aquí, mire, podemos verlo incluso desde tres puntos de vista, ¿verdad? El padre biológico, el padre espiritual y el padre de los espíritus. Pero mire, el hijo sabio anima al padre. ¿Usted anima a su papá, hermano? Anima a su papá cuando su papá tal vez... Porque mire, ahí ya conforme van creciendo los papás, ¿verdad? Ya a veces se desaniman por cosas que no tienen que desanimarse, ¿verdad? Ya no tiene dientes, ya no puede comer chicharrones, ¿verdad? Ah, ya no puedo comer chicharrones, ¿verdad? No te preocupes, papá. Te voy a mandar a poner dientes para que puedas comer chicharrones otra vez. Pero el hijo, el sabio, anima a su papá. Amén. No, mire, pues el hijo sabio no está acusando al papá. Ya viste, es por tu culpa, por tu culpa, por tu gran culpa. El hijo sabio no hace eso. El hijo sabio anima a su papá. No te preocupes, papá, vamos a salir adelante. Pero hermano, hay hijos que, perdóneme, hermano, pero hay hijos que parecen sanguijuelas. Solo, papá, mira, no me has comprado mi teléfono nuevo, Samsung S20. Papá, mira, fíjate que ya, qué sé yo. Cosas que no son importantes. Papá, mira, ¿y dónde me vas a poner a estudiar? Fíjate que vas a estudiar en el colegio. Yo no quiero estudiar ahí. Ese es muy gacho para mí. ¿Cómo no va? Entonces, mira, entonces te voy a meter a tal universidad. Ay, no quiero yo. Yo quiero que me metas en Harvard, dice. Entonces, hay hijos, hermano, mire, hay hijos que tienen una actitud muy mala hacia sus papás. Muy mala, muy mala, muy mala. Pero hay muchachos que si no les hacen anillo de graduación, es el fin del mundo. ¿Cómo va a ser eso? Que por aquí, ahorita que acaban de pasar las graduaciones, ¿verdad? ¿Cómo va a ser eso? Que yo, un hijo de Dios, esta joya, no va a tener anillo. No, es que mira que no puedo. Pues mira qué haces, pero conseguís. Porque si no, no voy. Y yo le voy a decir a todos mis compañeros que vos no me compraste. Hermano. Pues, yo no sé cómo los han criado ustedes, hermano. Yo respeto la forma como sus papás los criaron a ustedes, pero a veces hay errores en cómo cría uno a sus hijos, hermano. Porque si no se puede, no se puede. Amén. Pero a veces hay papás que se meten a deudas, hermano, y caen en un ciclo de deudas. Deuda tras deuda, deuda tras deuda, deuda tras deuda. O porque lo metió la esposa, o porque lo metió los hijos. Porque a veces no son los hijos, ¿verdad? Sino que es la esposa, como te... ¿cómo vas a creer que mi tesoro, dice, verdad? Ya sabe por qué ese tesoro, ¿va? No, tesoro, le dice, ¿verdad? Cuando llega llorando el niño, la mamá le dice, tesoro, le dice, ¿verdad? ¿Cómo vas a creer que ese mi tesoro estudie con esa chusma, le dice, ¿verdad? A veces son las mamás. Pero el hijo sabio alegra al padre. El hijo sabio le dice, papá, no te preocupes. No te preocupes, papá. Ahí vamos a ver cómo hacemos. ¿Por qué? Porque hay hermanos que no alegran al padre, lo desaniman. Lo desaniman. Aquí dice, mire, despreocupado. El hijo sabio, oiga esto, el hijo sabio despreocupa al padre. Hermanos, ¿quiénes de los que están aquí son padres de familia? Levanten sus manos los padres de familia. Ahora oiga esta pregunta. Dos preguntas le voy a hacer. ¿Le preocupa a usted alguno de sus hijos, sí o no? No, ninguno. Sí, solo un hermano sincero dijo así. Ya solo con que no venga a la iglesia le debería preocupar, hermano. Y eso solo con que no sea cristiano, usted se debería preocupar por su hijo. Si ese su hijo no está bien con Dios, solo con eso se debería preocupar. Ahora, otra pregunta. ¿Y tiene hijos usted que no le preocupan? ¿Porque sabe que están bien? No. Hermano, ni se preocupa ni se despreocupa. Bueno, cada quien, ¿verdad? Entonces, el hijo sabio, una de las cosas que hace es que no le está llevando preocupaciones al papá. Porque también así hay hijos, ¿verdad? Que solo buscan a sus papás cuando tienen problemas. Así hay hijos que solo buscan a los papás cuando tienen problemas. Pero cuando se fue a echar un suculazo, qué sé yo, a no sé dónde, ahí ni se acordó del papá o de la mamá, ¿verdad? Fue, regresó y, ay, no tengo pisto, voy a llamar a mi mamá. Mamita linda, ¿cómo estás? Disculpa que no te había llamado. Y la mamá ya sabe, ¿verdad? ¿Qué querés? Le dice. Entonces el hijo sabio no le causa preocupaciones al papá. Generalicémoslo, a los papás. Porque miren pues, una cosa es la inteligencia y otra cosa es la sabiduría. ¿Me está oyendo? Una cosa es la inteligencia y otra cosa es la sabiduría. Porque a veces hay patojos que son bien inteligentes para manejar, pero no son sabios, ¿verdad? Es pasada que íbamos de aquí para la casa, hermano. Un carrito, hermano, de esos chiquitos que tienen motor 800. Y se le mete a un tráiler, hermano. De túmulo le hubiera agarrado el tráiler. Y se le mete, tal vez era inteligente para manejar, entre comillas, pero no era sabio. Porque usted sabe que los carros fallan, ¿verdad? Y si no hubiera metido bien la velocidad, o si le da el acelerón y algo le hubiera pasado al carro y no hubiera caminado. Entonces, hay muchachos, hay hijos que tal vez son inteligentes, pero no son sabios. Entonces, aquí dice la Biblia, y como no son sabios, le producen preocupaciones a los padres. Entonces aquí la Biblia dice, el hijo sabio alegra. Hermano, cuando usted llame a sus papás, dele buenas noticias, hombre. No lo llame solo para contarle sus problemas. La hermana, es que fíjate, hermana, que el qué. No sé qué nombre a ponerle, ¿verdad? El chimoltrufio me pegó. Pero de ahí no le vuelve a llamar cuando le pidió perdón, ¿verdad? Ya no vuelve a llamar, entonces la viejita está bien amargada con el esposo de la hermana, ¿verdad? Por eso no hay que meterse en los problemas ajenos, ¿verdad? ¿O usted se mete en los problemas ajenos? ¿Ah? Cuando la familia de su hermana o de su hermano se pelean, ¿usted se mete? que sí pasa, ¿verdad? Ahí va la hermana a defender a su hermana porque el marido de la otra le está pegando, ¿verdad? Después se reconcilian y después sigue cayendo mal la hermana, ¿verdad? Bueno, ¿y todo por qué? Por falta de sabiduría, ¿verdad? Entonces, hermano, cuando usted llame a sus papás, dele buenas noticias. Dele buenas noticias. Mira, papá, te compré un suéter. Mira, papá, ahí te mandé una tu caja de pollo que no se la vaya a comer aquel que te la llevan. Van 60 piezas, ¿oíste? Solo para vos, a la gran. Sí, sí, hermano, démosle buenas noticias a nuestros papás. Y no solo para pedirle, hermano. Pedirle y pedirle y pedirle. Amén. Y los que estudian, pues saquen buenas notas por lo menos, ¿verdad? No, 60, ¿verdad? Su mejor nota, 60, ¿verdad? Hombre, no. Hay que dejar la cultura mala atrás. Amén. Entonces aquí dice que el hijo sabio alegra al padre. ¿Cómo se puede alegrar al padre? Mucho se alegrará el padre del justo. Y la palabra hebrea que se utiliza aquí cuando para decir justo, hermano, tiene uno de sus significados es hacer lo correcto. ¿Está escuchando? Hacer lo correcto. ¿Cómo vamos a agradar a nuestro Padre Celestial nosotros? Haciendo lo correcto. Pero mire pues, hermano, haciendo lo correcto, ¿según quién? Hermano, ¿según quién? Porque lo que puede ser que lo que sea correcto para mí, no sea correcto para otra persona. Y lo que es correcto para esa otra persona no es correcto para un tercero. Entonces lo tenemos que hacer lo que es correcto según la Biblia. Ese es el parámetro y el factor común que nosotros debemos tener. Debemos hacer lo que es correcto según la Biblia. Amén. Amén, hermano. Mi hermano, yo no he visto la casa de nadie, se lo prometo. Pero hermano, esto es como que sus vecinos, entre paréntesis, les quería hablar de algo. Después de esto lo miramos o al final, no sé. De una vez viendo esto. Esto, hermano, es como que alguno de sus vecinos, como esta es época de paz y alegría, ¿verdad? Y se lo voy a demostrar. No, se lo voy a demostrar que eso no es de ahorita. Eso viene de hace como 2000 años o más. Entonces dice, mire, hermano, caralampio, ¿será que usted nos regala un poquito de energía para poner unas lucecitas aquí para allá? Hay que hacer lo correcto. Ahí está el problema. Si el hermano dice que no, ¿qué van a decir los vecinos de ese hermano? Les va a caer mal. Y si el hermano dice que sí, ¿qué van a decir los vecinos de ese hermano? Entonces hay que hacer lo correcto, pero ¿según quién? Según la Biblia. Amén. Según la Biblia. Según la Biblia. Amén. Entonces mucho se alegrará el Padre del que hace lo correcto. ¿Pero qué correcto? Lo correcto según la Biblia. Entonces ahorita como le saqué ese tema de esa fiesta pagana, mire lo que dice aquí. A los niños les parece que les enseñaron acerca de las fiestas paganas, porque realmente ellos son ellos son a los que ataca más el enemigo con esto. Pero mire esto. Esto lo encontré yo. Mire esto. No tengo el documento, pero vamos a ver. Aquí está. Mire este, pues. las fiestas saturnales. No sé si ya se los habían explicado. Las fiestas saturnales son 7 días de fiestas del Imperio Romano. Y se llaman saturnales porque eran en honor a Saturno. Amén. Que empezaban o empiezan el 17 de diciembre. Cabal, el 17 de diciembre empezaban esas fiestas saturnales, o sea, el jueves pasado. Y como son 7 días, terminaban el 24 de diciembre. Pero el 24 de diciembre, como que era más la euforia de la gente, porque el 24 de diciembre a medianoche ocurre un evento natural, digámoslo así, que se llama, ¿cómo se llama? Creo que es el solsticio de invierno, porque los días empiezan a durar menos tiempo y la noche empieza a durar más tiempo. Entonces, cabal el 24 de diciembre a medianoche, los días empiezan a tener más luz y más luz y más luz. Entonces, empezaban el 17 de diciembre y terminaban el 24 de diciembre y a la medianoche celebraban el nacimiento del dios Sol. ¿Sí? Entonces, 24 de diciembre a medianoche, para ser 25, celebraban el nacimiento del dios Sol, porque ya el día 25, el día empezaba a tener más luz. Entonces ellos decían que el sol había vencido sobre las tinieblas. ¿Sí? Y yo le leí a usted hace algunos meses o semanas que viene Ezequiel, y viene Dios y se lo lleva del pelo y se lo lleva al templo y dice, mira las abominaciones que los ancianos hacen en el templo. Y hacían unas barbaridades. Y yo le dice, eso no es todo. Te voy a enseñar cosas peores. Y se lo llevaba a otro lugar. Y Ezequiel viendo barbaridades, pecados terribles. Por eso yo le digo que no es de extrañar que a veces entre los cristianos hayan algunos que estén haciendo escondidas unas cosas terribles, hermano. Y le decía, pero eso no es todo, te voy a llevar a algo peor. Y se lo llevaba. Y en la última lista, eso no es todo, te voy a llevar a algo peor. Y se lo lleva. Y dice la Biblia que de este lado estaba, supóngase que todo esto era el atrio, aquí estaba la pared y de este lado estaba el templo. Pero atrás estaba el nacimiento del sol. Entonces Dios le dice a Ezequiel, mira lo que están haciendo. Y los sacerdotes, no el pueblo. Si los sacerdotes hacían eso, ¿qué no hacía el pueblo? Entonces los sacerdotes estaban de espaldas al templo, postrados hacia el nacimiento del sol. Eso es la Navidad. Eso es aborrecible delante de Dios, hermano. Aborrecible delante de Dios. Entonces ellos, los israelitas, celebraban el culto al sol y Dios aborrece el culto al sol. Y la Navidad es el culto al sol. Pero empezaban con las fiestas saturnales que iniciaban el 17 de diciembre y terminaban el 24 de diciembre. Entonces mire lo que dice este libro. Mire las fiestas saturnales y mire pues, estos sentimientos son los que se manifiestan en esta época. Mire pues, no puede ser posible que un inconverso se sienta feliz en esta época. No, es que Jesús nace, pero ¿por qué se siente feliz si ni siquiera ha nacido de nuevo? Pero mire pues, las fiestas saturnales, dice un autor francés, dieron origen a la fiesta de los locos. Fous, es en francés. Que ha estado en boga en la iglesia por espacio de 14 siglos. Este libro es como de 1800. Hacía 1600 años. Luciano puso en boca de Saturno todo el objeto de estas fiestas. Durante todo mi reinado, que solo durará una semana, no es permitido trabajar. ¿Se trabaja en esta época, hermano? ¿Se trabaja en esta época? No, se trabaja. En esta época cabal es que hay descansos. ¿Descansos? ¿Es descanso porque la empresa lo quiere dar o porque los tiene que dar? Entonces, mire hasta dónde cuenta nuestro país. Nuestra cultura está sometida al paganismo. Nuestro país como Guatemala. Pero hay otros países en donde no es así. Toda Latinoamérica si no estoy mal, creo que en México no, no sé bien, pero descansan en esta fecha, porque es el paganismo que echó raíces en la cultura de nuestros países. Entonces, mire pues, no es permitido trabajar, así es ahora, si empiezan a haber descansos, ¿verdad? En ningún negocio público ni particular, solamente que beber. ¿Se bebe en esta época, sí o no? Sí o no, hermano. Contésteme, pues. Sí. O sea, ¿se emborracha la gente, sí o no? Sí. Pero esto pasaba desde antes que el Señor naciera. ¿Canta la gente ahora? Sí, ¿verdad? Tucu, tacu, tu, y ahí van cantando. Tu, tu, tu. ¿Juegan ahora? Sí. Hacen reyes imaginarios y oiga, y que los siervos se sientan, oiga esto, que los siervos se sienten a la mesa con sus amos. ¿O no ha visto usted películas que hay un pobrecito en la calle que no tiene que comer y lo invitan ahí? ¡Feliz Navidad! ¡Jo, jo, jo, jo! Pero eso pasaba desde antes que Jesús naciera en el Imperio Romano. ¿Por qué la gente se pone más sensible ahora, en esta época? Pero esos no son sentimientos cristianos, son sentimientos romanos. Mire pues, que los embarren con sebo, etc. En la fiesta de los locos, que está relacionada con las Saturnales, ¿verdad? Los jóvenes tosturados y los ministros inferiores de la iglesia oficiaban alternativamente. Se hacía su lección con bufonadas increíbles. Una clerecía del mismo calibre asistía a ello con vestidos de máscaras y de farsa. Oiga, comían budines y salchichas al pie de los altares. ¿Qué es eso? Comen y hacen sus nacimientos. La cena de la Navidad. Eso es romano, no es cristiano. En fin, a estas diversiones se le llaman la libertad de diciembre. Y aquí está hablando en latín. La mitología tratando estas fiestas dice Tulio, rey de los romanos. Y aquí está todas las referencias de los escritores romanos que dejaron eso. Voy a leer algo, aquí mire este otro. Como eran varios días, eran primero 3 días, después 4 días, y después 7 días de las fiestas saturnales. ¿Qué hacían en el primero? El primer día de las fiestas saturnales, cesaba el Senado. ¿Quién era el Senado? Los gobernantes. ¿Trabaja el Congreso para esta época? No. Entonces ahí para que veamos que eso es romano, no cristiano. Lo segundo, se cerraban las escuelas. ¿Estudian los niños en esta época? ¿Sí o no? No, es romano. Lo tercero, los amigos se regalaban mutuamente. ¿Se regalan regalos en esta época? ¿Sí o no? Eso no es cristiano, es romano. Lo cuarto, era delito el publicar guerras o imponer penas en los malhechores. Hasta películas hay, ¿verdad? Que cabal, el mero 24, una banderita, se dan su abrazo y después siguen con la guerra. Es romano, hermano. Entendámoslo. Bueno, ya sé que nosotros lo entendemos, solo estoy dando a usted más argumentos para que esté más convencido de que es fiesta pagana. Vamos a ver. Lo quinto, se permitía a los esclavos andar de gala y jugar con sus señores. ¿Qué es andar de gala? Los estrenos, de verdad. Lo siento mucho si ya compró su estreno. Es pagano, es romano. Vamos a ver. Lo sexto, es que este es un libro de hace como 200 años, por eso el español es mero cardíaco. Lo sexto, los amos servían a los criados a la mesa. Es lo mismo, ¿verdad? Porque en el reinado de Saturno nadie servía. Lo séptimo, luego que se levantaban, vamos a ver. Lo octavo, usaban de cierto vestido para las cenas, otra vez. Había cena y había ropa especial. Comida y estreno, dirían algunos, ¿verdad? En la Enciclopedia Moderna, tomo 32, publicado por Francisco P. Mellano en 1885, página 112 a 114, por si alguien lo quiere buscar, ¿verdad? Hablando de las fiestas saturnales, dice, fiestas que se celebraban en el mes de diciembre. Los críticos no están de acuerdo sobre el origen de estas solemnidades. Unos han dicho que eran una imitación de las que se verificaban en Atenas bajo el nombre de Cronid o Cronias, nombre derivado de Cronos o de Saturno, dioses falsos. Otros colocan su institución en la Emonía y refieren que habían sido expulsados de aquella región los pelasgos, eran pueblos, y pasado a establecer en Italia, trajeron a ella esta costumbre. Al principio no fue considerado sino como un regocijo popular, pero posteriormente llegaron a ser las saturnales fiestas legales. ¿Son fiestas legales estas que vienen en esta época? Sí, porque la ley de Guatemala dice que el 24 solo se trabaja a mediodía, el 25 descanso y hay que llegar hasta el 26. Es lo mismo, es Roma. Y vamos a ver, me voy a saltar más. Vamos a ver, aquí, mire este. Las Saturnales no eran solamente una fiesta religiosa. ¿Es religiosa esta fiesta del 24 o 25 de diciembre? Sí, es religiosa, igual que en Roma. Sino también regocijos públicos, por medio de los cuales se quería expresar, como ya dije, este libro es de 1885, ¿verdad? Expresar el feliz. ¿Se siente feliz la gente en esta época? Sí, hay pobre gente que solo en esta época se siente feliz. El feliz reinado de Saturno, la edad de oro, tiempo en que los hombres se gozaban de qué. Mire. ¿De qué? De paz. Noche de paz. Como no me sé lo demás, ¿verdad? Pues esa sensación de alegría que siente la gente es influenciada por demonios. Esa sensación de paz, entre comillas, que siente la gente es influenciada por demonios. Los demonios pueden producir algún tipo de paz. El Señor Jesucristo dijo, mi paz os dejo, dijo él. Mi paz os doy. No como el mundo la da. Pero mire, es que yo le estoy hablando de Roma. Yo no le estoy hablando de ninguna religión. Le estoy hablando del Imperio Romano. Los hombres gozaban de paz de todos los dones del cielo. Reinaba la igualdad en las sociedades políticas. Pero me llama la atención, reinaba la igualdad. ¿Verdad? Hay gente que invita, que esté afuera, venite vos aquí a comer con nosotros, por lo menos que tengas una, y le dicen la cosa. Eso es Roma. Eso no tiene nada que ver con Jesucristo, ni con el Evangelio de Jesucristo. No se pensaba más que en los placeres, una sincera amistad parecía unir a todos los ciudadanos. ¿Pasa eso en esta época o no pasa? Sí. Los asuntos públicos estaban abandonados. Se celebraban festines primeramente en público y después en todas las casas. ¿Verdad? Hace así la municipalidad de Guatemala, que no tiene que cuscún en su casa. Allá la municipalidad llegan y entre todos ahí, ¿verdad? Eso es Roma, es Babilonia, no tiene nada que ver con Jesucristo. También es sabido que durante esas solemnidades habían emperadores que admitían a esclavos en su mesa, según Capitolino Vero. Vero les concedió este honor. Eran emperadores romanos. Mientras duraban las Saturnales, acostumbraban los romanos a enviar regalos a sus amigos. Todo entonces respiraba, ¿qué? Aquí estoy, mire, alegría. Son sentimientos del Imperio Romano de hace más de 2000 años. Sin embargo, las más de las veces estas fiestas eran manchadas por los excesos de todo género. ¿Hay excesos en esta época? Pues sí, ¿verdad? Porque de aquí en septiembre es cuando más niños nacen, ¿verdad? Y su nombre distinguido llegó a ser epíteto que se dio en lo sucesivo a los placeres exagerados y poco decentes, a lo que en la acepción moderna le damos a las palabras se llama comúnmente orgías. Eso es Roma. Hemos dicho que las sigilarias fueron unidas a las Saturnales. Las sigilarias eran otras fiestas paganas. Eran también fiestas que duraban muchos días, en cuya época se regalaban mutuamente los amigos enviándose algunos presentes. Tal fue, estoy leyendo solo lo que está resaltado. Tal fue el origen de la costumbre romana de enviar sigilaria o figuritas durante las Saturnales y hacer regalos con ellas a sus amigos. Porque el origen de estas fiestas es un origen pagano y siguen siendo paganas. Dios, óigame pues hermano, tal vez me salí del tema, pero óigame. ¿Qué hace Dios cuando alguien qué hace Dios cuando un humano con lo que él quiere o con lo que él piensa quiere ayudar a Dios? Lo desecha, Dios lo desecha. Llevaban el arca del pacto, dice la Biblia, sobre dos bueyes, pero los que lo pusieron sobre dos bueyes no eran israelitas, eran paganos, sí, eran paganos. Pero dice la Biblia que cuando iba el arca, los bueyes tropezaron y el arca se movió. Entonces dice la Biblia que Usa metió su mano, supuesto, para ayudar al arca del pacto a que no se cayera. ¿Y qué le pasó? ¿Qué le pasó a Usa? Se murió. ¿Dónde está el amor de Dios ahí, hermano? Pues está en que Dios no necesita nada humano para lo de él. Dios no necesita fiestas paganas para hablar de su hijo, porque esto es culto al sol y Dios aborrece el culto al sol. ¿Y sabe qué me causa a mí más impresión? Que aún los europeos celebran eso. Pero si ellos están más cerca de Israel, hermano, en esta época allá hay nieve. Es imposible que los pastores cuiden el rebaño en diciembre porque hay nieve. Las ovejas se mueren en diciembre por la nieve. Entonces, al buscar la verdadera fecha del nacimiento de Jesús es finales de septiembre, inicios de octubre. Pero el Señor no nos mandó a nosotros a celebrar eso, nos mandó a celebrar la muerte y la resurrección. Bueno, miren, me salí del tema, vamos a ver cuánto tiempo llevo, si no vamos a orar. Solo deme uno más. Amén. Entonces ahí vamos a leer. Si alguien lo quiere, yo le doy la dirección para que lo lea. Y ahí está, fiestas saturnales, y ahí está el origen, ¿verdad? Vamos a ver, el hombre que ama la sabiduría alegrará a su padre. Bueno, sigamos aquí. El sabio de corazón recibirá, ¿qué recibe el sabio de corazón? Mandamientos. El sabio de corazón aceptará, ¿qué acepta el sabio de corazón? Mandatos. Entonces, los mandamientos lo podemos ver nosotros como los mandamientos del Señor. Pero según la Biblia de las Américas, también se puede decir que el sabio de corazón acepta que se le den mandatos, órdenes. Como dice aquí la Biblia de los obispos. Un hombre sabio recibirá alertas, alarmas, advertencias. Entonces, el sabio se le puede decir, mira, hace esto, sin necesidad de que se lo explique. Y el sabio dice, bueno, lo hago. Toda vez no sea malo, ¿verdad?, lo que se le esté diciendo que haga. Viene el sabio y lo hace. O recibe advertencias, ¿verdad? Tené cuidado de lo que estás haciendo. Y el sabio, pues tiene cuidado, ¿verdad? Ah, es que no ha pasado nada malo. No ha pasado nada malo. Al sabio, el sabio le dice, mira, tené cuidado porque puede pasar esto. Entonces, el sabio oye y tiene cuidado. Pero el que no es sabio, es que nunca ha pasado nada. Es el sabio, cuando se le dice, mira, tené cuidado porque puede pasar esto, entonces el sabio toma en cuenta eso. Amén. Amén, hermano. Bueno, vamos a ver. Con este voy a terminar, si subes por favor, mi hija dice, el fruto del justo es árbol de vida. Oiga, y el que gana almas, ¿qué? ¿Quién es el que gana almas? Es sabio, dice aquí. Y el que gana almas es sabio. ¿Sabe quiénes son los? Cuando usted mire a alguien que evangeliza, ese tiene una característica de los sabios. Porque los sabios son los que ganan almas para el Señor. Amén. Amén, hermano. ¿Cómo evangeliza la mujer del Cantar de los Cantares? ¿Cómo evangeliza la mujer del Cantar de los Cantares? ¿Han visto al que ama mi alma? ¿Y quién es ese más que todos los? Ah, pues él es hermoso. Y empieza a decir, todo lo bello que es su amado, ¿verdad? Entonces, así tenemos que evangelizar nosotros. Y claro, el infierno existe, hermano. Y el que se muere sin haber recibido al Señor Jesucristo se va a ir al infierno. Eso no es de que nosotros lo decidamos o no. Así está establecido. Pero, ¿qué le parece si mejor evangelizamos a la gente cuando el Señor te sanó, cuando el Señor te liberó, cuando el Señor te proveyó comida, cuando el Señor te proveyó trabajo, como el Señor te ha sacado adelante, hermano? Amén. Y no diciéndolo, ¿en dónde estuviera usted si hoy se muere? No, ¿verdad? Mejor hablemosle de Jesús, que Él es el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Entonces, esta es una. ¿Cómo se hace sabio el sabio? Evangelizando. Amén. ¿Cómo se hace sabio el sabio? Evangelizando. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar en este. Hoy fue un mix de temas, ¿verdad? Pero vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos dé un espíritu de sabiduría. Porque la Biblia dice que al que pide sabiduría, Dios se la da abundantemente. Amén. Dios da abundantemente. Padre, en el nombre de Jesús. Levante su oración, hermano. En el nombre de Jesús, Padre bendito. Danos sabiduría, Señor, a cada uno de nosotros. Por favor, Señor. Danos sabiduría. Que tu sabiduría, Señor, entre hasta lo más profundo de nuestro ser. Que tu sabiduría entre hasta nuestro corazón. Que tu sabiduría entre hasta nuestro espíritu, Señor. Por favor. Danos sabiduría, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a cada uno de nosotros a hacer lo correcto delante de ti para agradarte a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Danos sabiduría, Señor, a cada uno de nosotros para hacer lo correcto delante de ti, Señor. Danos sabiduría, Señor, danos sabiduría. Danos sabiduría, Señor, danos. Danos sabiduría, Señor, danos. A cada uno de nosotros, danos de tu sabiduría, Padre Jehová bendito. Danos de tu sabiduría, danos de tu sabiduría, danos de tu sabiduría, Señor, en el nombre de Jesús. a cada uno de nosotros, danos de tu sabiduría. A cada uno de los que estamos aquí, Señor, a todos los que estamos aquí, danos sabiduría, dame sabiduría a mí, Señor, en el nombre de Jesús. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús, danos sabiduría. Por favor, Señor, danos sabiduría. En el nombre de Jesús. Para poder agradarte a ti, Señor, para poder agradarte a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Danos de tu sabiduría, Padre bendito, por favor. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús.